quilombetes de organización para lo que viene, cansancio de todo el año, ¿no? Por supuesto. Las fiestas cristianas. Las fiestas cristianas y en realidad la excusa para el escabio también, para el encuentro, para la cuestión, dentro de toda la corrida de las otras cosas. Para tirar petardos también. Estamos hablando de que hay movilización al Congreso, va a haber marcha por todo el país. Por eso digo, están los petardos también. También, diciembre. Diciembre es un mes que pica siempre. Y bueno, y lo sumamos a la charla a Lea Ross, con quien también nos reencontramos con todos, no estamos de reencuentro. Así que los saludamos y chao. ¿Cómo andas, Lea? ¿Estás escuchando por ahí? Lo escucho muy bajito. Ah, está bajito porque estoy con la cortina. Ya corto la cortina, cortamos todo, así lo podemos subir a Lea. Ahí estás, Lea, te escuchamos bien. ¿Ahora sí se me escucha? Perfectamente. Ahora sí, buen día, ¿cómo le va, compañero? Y acá, con cortinas que me están molestando. Que ¿viste? No me dejan hablar. Así son las cortinas. El cortinado. Las cortinas son para molestar, así exactamente. Son criterios de producción. Hay que conseguirse vacunas para inmunizarse con esas cortinas que son... Pero pará, Lea, escuchá, cuando en una casa no hay cortinas, se pone complicado el fresquete. Entra el sol, además, a la mañana, temprano. Yo acá no tengo cortinas y la paso bárbaro. Podés dormir igual, digamos. Bueno, está bien, me está parece bien. Que no tenés problemas para dormir igual. ¿Eh? No tenés problemas. Sí, estoy durmiendo menos de 6 horas todos los días. Pero eso es porque te vas a dormir tarde, después dormís como un tronco. No, pero me levanto muy temprano yo. Ah, bueno. Ah, bueno, cambió los hábitos, capaz que vos lo conocés de otra época, o sea, distinto. O sea, hay una época que vos lo conocías cuando se despertaba tarde, ahora cambió. Claro, cuando éramos cónyuges. Claro. Bueno, Lea Rock. No vamos a hacer confesiones así maritales, digamos, pero... No. Tiene que ver, sí, pero tiene que ver el hecho de que uno empieza el pluriempleo, que uno gasta muchas energías en lo laburo y qué sé yo, y bueno, eso claro, lleva claro. Que para poder aprovechar las horitas a veces tenés que levantarte temprano. Mira, recién escuchábamos el tema el libertario, y esto el pluriempleo, bueno, es como ya diríamos desde la pandemia, aunque antes existía, pero se ha intensificado en durante este año el modelo, bueno, anda, buscate tu guitita por ahí, y hacia la desregulación de toda cuestión de un trabajador. ¿Puede ser una de las variables que se vayan metiendo en la cabeza a medida que este tipo ganó? Que hay algún gil de goma que hasta te puede decir para esto lo voté, pero que se va metiendo en una especie de batalla cultural que hemos ido desmenuzando durante todo el año, ¿no? Lea, en nuestras charlas, pegándole una chusmeada a las resistencias, pero también tratando de masticar, incluso desde antes de la campaña, un poco el fenómeno cultural de lo que estamos viviendo. ¿Por ahí te dan ganas de que nos metamos en esta charlita? Hay una realidad material, que es un poco lo que dijiste al comienzo, sobre cómo estamos entrando en un periodo donde cada año la economía se vuelve peor. Peor en el sentido que ya llegamos a una instancia donde tener un salario en blanco no te garantiza dejar de ser pobre, por ejemplo, por lo menos desde la óptica de la Administración Nacional, que te mide si sos pobre o no en base a tu remuneración. Además del hecho de que las posibilidades de generar empleo hoy en día te lo está facilitando las tecnologías, sea vía Uber, vía Rapipago, vía contenidos de YouTube, todo eso es lo que te permite seguir extendiendo aún más tu jornada laboral, y eso implica una cierta mirada sobre cómo se puede seguir para adelante cuando recibís remuneraciones muy bajas y eso implica, y bueno, además de una cosmovisión que te lleva a nivel material, tener un quiebre de lazos de falta de compañerismo. Hoy en día son trabajos muy individuales que lleva a que en cierta manera a partir de la degradación misma de la propia política económica de los distintos gobiernos, ves que el único que te está por salvar son las tecnologías, que a su vez son los mismos dispositivos que te brindan conformidad, poder desenchufarte de tu propia dura realidad y poder buscar la vuelta para disfrutar de series o de contenidos de Reels. Es decir, termina siendo como el espacio donde podés relajarte un poco, de desenchufarte de esa dura realidad y a la vez ofrecerte alternativas. Todo ahí. En otras palabras, te ofrece libertad. A la pucha. Bueno. Es fuertísimo lo que acabas de decir. Fuertísimo. Es, Pero bueno, por eso, a ver, yo el año, no sé si fue el año pasado o qué, pero yo tenía mi celular arruinado, ¿no? La batería estaba hinchada, se me llenaba, se me estaba llenando de contenidos, no podía filmar nada. Pero si se hinchó, eso, si se hinchó pasaba otra cosa, lo tenía que llevar a un técnico. No, bueno, pero le pasaba de todo, digamos, tenía muchísimo, además de que se me caía, se le era muy difícil de cargarlo porque estaba roto la entrada, todo, tenía todos problemas. Bien, bien. Yo que no soy un amante de cambiar las cosas, ni siquiera en la ropa, quiero que se gaste. Cada tanto no estaría mal. Mi celular, claro, pero por eso, mi celular se desgasta tanto que era, además por las condiciones laborales, por las condiciones que me dedico, dejo el necesitaba con urgencia un nuevo celular y compro uno nuevo. Herramienta de trabajo, ¿qué es lo que me pasa con este nuevo celular? Tiene más espacio, tiene mejor calidad. Con esto aprendí a editar videos desde el celular. Pude hacer cortometrajes a nivel individual. Pude generar contenidos, pude generar trabajos de manera mucho más rápido. Puedo hacer trámites de lo que me podía llevar más tiempo. En otras palabras, me hizo sentir con más libertad. Toma. Y esa sensación de libertad que te impone, obviamente una libertad burguesa, si se quiere, es lo que explica también, en cierta manera, esta batalla cultural que, en cierta manera, permite dar una síntesis del ascenso de estas figuras, como puede ser Javier Milei, pero siempre recordando que se arranca de una situación de crisis material que es el que describí al principio. Me acordaba en alguna parte de lo que estabas diciendo, sobre todo con el usuario, que justamente en el mismo dispositivo labura, timbea, se le pasan las emociones a la mil y juegan con su cabeza en las redes. Se informa. Se desinforma. Se desinforma también. Todo junto ahí, y también el momento en el que te distendés porque es para mirar algo y todo ahí. O sea que el que domina esa área también domina mucho del terreno político y de voluntades, de sumar voluntades. Y recordaba eso, te quería decir, a algunas partes en la campaña que hablamos de a quién le apuntaba Milei, a un tipo atrás de la compu, a las soledades. En un momento se me cruzaron esas cuestiones que charlábamos. Hoy por hoy, incluso hasta con el acto reivindicativo de estos muchachos, medio brazo armado de La Libertad Avanza, se terminó de pasar el mundo 2.0 al mundo real y han tomado el poder esos que manifestabas que eran tal vez al votante que iba a buscar Milei, a ese que andaba como víctima de esta época digital. A ver, me perdí la pregunta. Vos me estás preguntando si se cambió. ¿Cómo era la pregunta? Me perdí. Sí, todo ese mundo al que quería captar Milei, sí, de atrás de lo digital. No solo lo captó, o sea que logró esa victoria, la venimos repasando, pero sí que durante este año ya quedó plasmado en el mundo real, digamos, no en el mundo virtual. No, pero son parte del mundo real ese público captado, digamos. A ver, vamos de nuevo. Eso que vos dijiste al principio, el celular te permite estar en la timba y hacerte la paja, ¿no? Uh-huh. El OnlyFans. O sea, lo que quiero decir con esto es que toda la situación de los trabajos informales, el hecho de que no se generan laburos desde la patria, llamémosle, entre comillas, y terminás contemplando que la manera de que vos podés ganar plata sea con aplicaciones de apuestas online o proponerte hacer contenidos eróticos, O si tenés un auto, laburar en Uber. O si tenés una moto en una bici, podés hacer un Rappi Pago. Todo eso es lo que te está ofreciendo desde un teléfono celular. La tecnología es lo que te permite cobijar todo eso que no te está dando la política. Eso está atravesado a gran parte del sector de la sociedad, que es real, digamos. Está ocurriendo, que tiene este problemita que genera, genera todo un capital que después se queda afuera, digamos. Estas multinacionales no aportan nada a este país y entonces a partir de esta sobreexplotación se lo terminan quedando estas firmas. Lo que pasa es que a la vez hay una demanda de esta sociedad que ya no quiere vivir en un ejercicio laboral rutinario, no quiere tener establecido 8 horas de trabajo. Quiere que sean horarios flexibles. La franja que divide el trabajo y el ocio se acepta socialmente que se diluya. Es decir, laburar en base a los horarios, a las horas que yo defina. Si necesito plata, bueno, laburo más. Si no, no. Eso es lo que también han instalado las aplicaciones y que es un estilo de vida laboral que yo también a veces entre mis ingresos tiene que ver con las horas de trabajo. ¿Con la timba? No, con la timba. El banco de horas, digamos. A vos se te remunera en base al banco de horas. Claro. Que vos mismo lo tipificás o lo establecés con este patrón virtual que tenés, que es esta aplicación. Vas formateando tu forma de organizarte a los beneficios que te ofrece la aplicación. Bueno, sí, por eso. Eso es real, digamos. No es una cuestión virtual ni nada. Está ocurriendo hoy en día y gran parte de la sociedad lo vive de esa manera. Y si querés, es un estilo de vida que también puede semejarse con el laburo de los cartoneros, por ejemplo. Vos podés ganar en base a cuántos cartones recogés. Lo que pasa es que el de los cartoneros tiene más desventaja porque, por ejemplo, con la liberación de importaciones, hoy en día se abaratan ciertos insumos y eso hace que el cartón se vuelva más barato. Y si es barato, tenés que laburar más todavía para poder obtener los ingresos que requerís, digamos. Bueno. Pero bueno, eso es algo que está hoy en día y que la política no lo observó, no lo contempló. Y cuando digo la política, no solo los partidos, los sindicatos también, ciertos sectores organizados también, los progresismos, eso no se tomó en cuenta y bueno, eso lo terminó capitalizando sectores novedosos de la nueva derecha. Bueno, hoy tenemos allí charlita que estamos medio con la incógnita de si hay algún enredando más nuestro de lunes por delante, pero aprovechamos también porque siempre te hemos usado de brújula para lo que viene de la semana. Y ahora te invito en realidad a que tiremos un poco de brújula a lo que se venga un poco de verano, mientras nuestra ausencia o hasta que reaparezca el enredando en alguno de sus formatos. ¿Qué te imaginás del verano? Sobre todo, no sé, con la mirada puesta en Donald Trump, que están esperando de él algo de plata o algo de lo que sea, pero medio como balanceando cómo llegan a diciembre, ¿qué te imaginás del verano? Y del verano, bueno, ahí todavía está esta especulación si puede haber o no saqueos. En general es un mes complicado en materia de precios. A lo mejor habrá que ver si esto puede generar un empuje en los aumentos de algunos productos. Pero bueno, también está otra lectura que pronostican que no, va a ser los mismos diciembres de siempre. A contemplar que no ha habido movimientos muy tectónicos en todo este año, no, posiblemente sea otro diciembre tranquilo. Hace unos meses, sí. O por lo menos en las últimas semanas, pero él ha hablado a lengua suelta, me refiero al presidente de la Nación, sobre el brutal ajuste que hemos reportado durante todo este año, pero que se efectivizó durante los meses de verano, incluso él hasta confesando públicamente que eran los meses de mayor distracción de la gente. Sí, pero hoy en día, lo que fue esta segunda mitad del año, la estrategia para no tener que devaluar otra vez o para que no aumenten los precios fue una estrategia cambiaria, financiera, que a partir de lo que fue el éxito del blanqueo, que fue impensado incluso por el propio gobierno, que se juntó alrededor de 20 mil millones de dólares que se juntó en la Argentina, que es casi la mitad de la deuda del FMI, por ejemplo, y esos dólares llegaron al país. Sí, es el blanqueo quizá más exitoso que ha tenido Argentina, obviamente que se explica por una gran cantidad de perdón, una gran amnistía, digamos, para los que fugaron plata. Claro. Y esos dólares lo que han hecho fueron quemarlos, principalmente para hacer una maniobra que se quede en el mercado paralelo para bajar la cotización de los dólares paralelos. Entonces la brecha cambiaria disminuye, generando baja expectativa de que haya una devaluación, y los ojeros, al ver que no va a haber devaluación, liberan toda la cosecha, y eso implica que genere una expectativa donde no solo que se achique la brecha cambiaria, sino la expectativa de que se pueda abrir el cepo. Porque en definitiva, para abrir el CEPO, que es lo que alentaría las inversiones reales, tiene que ser en base a que no existan más dólares paralelos, que haya solo un dólar. Entonces, la maniobra financiera que está haciendo el mago sin diente de las finanzas, Luis Toto Caputo, básicamente es extenderla hasta las elecciones del próximo año. Claro. Porque todos están puestos en la ficha en las elecciones legislativas, de llenar gente de La Libertad Avanza en el Congreso, para ver si pueden alcanzar un tercio de la Cámara Baja. Además de que la gente le siga diciendo, dale para adelante con el voto. ¿Por qué es importante un tercio de la Cámara Baja? Porque si vos llegás a un tercio en la Cámara Baja, podrás gobernar la segunda mitad del año por decreto sin ningún problema. Nadie te lo rebota. Clarísimo. Nadie te lo rebota. Claro. Se comenta desde hace un mes más o menos, que sector de La Libertad Avanza tienen expectativas de lograr que en la Cámara de Diputados, después de las elecciones, tengan 92 ediles, pasando de 39 legisladores a 92. Una expectativa demasiado alta. Claro. También está el hecho de que la madre de toda la batalla va a ser la provincia de Buenos Aires, que en general lo que se comenta es que la tienen medio difícil, pero bueno, habrá que ver cómo la van a encarar. En general se puede pensar que los principales damnificados ha sido el conurbano bonaerense y no tanto los, entre comillas, conurbanos del interior, que de una u otra manera la van zafando dependiendo de las condiciones geográficas. Obviamente, no sé, Neuquén no ha sentido muy afectado por la cuestión de Vaca Muerta y el boom de la minería y la energía, pero las fichas están puestas por ese lado. Obviamente que está la incertidumbre sobre... Ah, perdón, y otra cosa. Si suponiendo que La Libertad Avanza tiene un tercio de la Cámara Baja, le da una patada en el traste a Mauricio Macri. Además. ¿Cuál es tu pronóstico, Lean? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo lo ves? Mirá, lo que pasa es que no son elecciones nacionales en sí. Son elecciones de distrito. Depende de cada una de las provincias. A ver. Va a haber una especie de puesta en valor de lo hecho hasta acá. Pero por eso depende. Hace poco en Córdoba Milei estuvo en Córdoba, habló en la Fundación Mediterránea, qué sé yo, habló, se va. El que vino después fue Andrés Malamud, un conocido politólogo de raíz radical. En el discurso de Milei dijo que Alfonsín estuvo involucrado en golpes de Estado, así que imagínate. Ah, sí, sí. Entonces, bueno, y Malamud se sube al escenario, habla y comenta que en realidad estas elecciones no son nacionales, son por distrito. La prensa porteña se va a enfocar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde se pronostica que va a perder Milei. Un pronóstico de que va a perder. Después Milei buscará la vuelta a decir por qué ganó, por ejemplo, dependiendo de cómo venga la cosa. Por ejemplo, no sé, diciendo el número absoluto de votantes de La Libertad Avanza subió en comparación a los que votaron por Milei en el balotaje. Está bien, pero van a estar cada uno atento ahí porque les da toda la picaresca. Sería el mapa. Otro que agarres el mapa de la Argentina, de las provincias que van a votar, y le coloreás según el partido que ganó, que sería otra manera de discutir, digamos. Pero remitiendo a Malamud, la realidad es que siempre es discutible decir cómo saber si un oficialismo gana o no una elección legislativa. Claro, y la que viene a refrendar o apoyar. Claro, la lectura de Malamud es que lo que se va a instalar es... Bueno, pero igual estás describiendo el escenario, pero no estás tirando pronóstico, que es lo que te pidió Juan Martín. Estás haciendo la gambeta. ¿Qué pronosticás? No puedo dar... Porque lo que pasa es que, vuelvo a repetir, se requiere saber la realidad de las provincias. Ese es el problema. Okay, tenemos 24 provincias. Pronóstico indicaría que va a salir muy cómodo primero La Libertad Avanza, a pesar de que no sabemos quiénes son los candidatos. Por eso Schiaretti no se candidatearía, por ejemplo. No lo pondrían a Schiaretti para diputado. No. ¿Diputado o senador le toca a Córdoba? ¿Eh? ¿A Córdoba le toca a diputados y senadores o solo es diputados en esta? Creo que me quedo con la duda del Senado. Me parece que sí, creo que también para el Senado. Bueno, pero no lo expondrían al ex gobernador porque se teme una derrota por goleada de La Libertad Avanza acá en Córdoba, que si ya le pegaba la vuelta con el tema del 70% de Macri, ahora se suma unos laureles más de ganar toda elección que aparezca por ahí. Teme después la gobernación de esta provincia, loco. No, él nos expondría. Algunos de acá de Córdoba sí lo querrían, porque quieren sacárselo de encima a Schiaretti. Lo que pasa es que Schiaretti hoy en día está más que nada enfocado en ver cómo crear una alternativa superadora a Milei y a Cristina, digamos. O sea, ensanchar la avenida del centro con una vereda derechosa bastante cómoda y las baldosas, y alguna que otra baldosa destruida por el lado izquierdo. Bien. Y ahí que busca la vuelta a ver cómo puede tener llegar en el conurbano bonaerense, de la mano de Pichetto o Randazzo. Mamma mía. Creo que los del conurbano bonaerense creo que prefieren votar, si van a votar a un cordobés van a votar a Luis Juez, me parece, pero bueno, y no tanto al gringo Schiaretti. Lea, pero querido, bueno, te agradecemos un montonazo todas las charlas del año y esta en particular también, que no sabemos si por ahí que tenemos algún enredando de lunes más. Pero por las dudas nos estamos charlando con todos y despidiéndonos. Y como siempre, te recibimos con las manos y nos vamos con las manos. ¿Qué te parece? Con las manos y los pies. Sin cortina. Sin cortina. No, sin cortina porque si no, no te podemos escuchar. Por eso, así, con manos, pies, bien desnudos, como en una ducha sin cortina. Abrazo grandote, Lea. Gracias. Bueno, te seguimos leyendo durante todo el verano, haya enredando o no. En La Luna con Gatillo, ¿no? Todos los domingos publicando fuerte, pero además siguiendo la cotidiana de la página. Sí, igual creo que vamos a descansar en La Luna con bueno, el verano. Okay. Pero, y sí, bueno, pero. Y si no me lo siguen bueno, en las redes, a Lea Ross, que dijo que su celular le da libertad. Claro. Y ahí lo van a poder comprobar. Obviamente Lea Ross les va a contestar cualquier. Te buscan en tus redes sociales, en todas estas, ¿no? TikTok, sí, todas. Sí, y si tengo suerte, me contrata el gordo Dan en el streaming carajo. Ahí va. Abrazo, ahí va. Lea. Chau. Chau, chau. Él es mi ley, él es el rey. Él te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís. Y le aplaudís como un campeón. Avanza, todo es timba, mercancía y su ganancia.